amigos. Estáis escuchando Radio Cash de Gijón en el 105 de la FM. Este es el programa El Tren de la Vida, un tren mágico donde traemos a grupos y cantantes. Aquí no ponemos discos. Tengo un ayudante que se llama Wilson, que es mago y les trae vivitos y coleando. De momento estamos en el andén de Radio Crash mientras suben al tren todos los invitados que tenemos hoy, que va a ser El Viaje, el programa número 17 de este año y que, como no, será distinto, pero no distante de ti. Bueno, vamos a dejar aquí a este enrollado que se llama Brett Manson. No, mejor no Manson, sino Mason, que lo ha traído Wilson para que nos amenen mientras nos vamos a subir al tren. Pero oye, me gusta tanto lo que toca que no hay forma de moverme, ¿eh? Bien, ahora sí, ahora nos subimos al tren que va a pitar su salida. Y no quiero que nos deje aquí. Bien, bien, bien, ya estamos en plena marcha. El que os habla es Pablo Fernández y el que llena el tren de músicos y gente interesante es Wilson, mi ayudante, que cada vez manda más, trae a quien le da la gana, luego me deja a mí que lo presente, a veces sin saber quién es, en fin, todo un lío, pero muy ameno y estoy seguro, se gana el sueldo. Así que vamos a dejar Alvin Lee, que siempre nos recibe con el tren, y nos vamos por el primer vagón a ver a quién tenemos hoy allí, a ver a quién ha traído Wilson. Live. allá. Tenemos hoy aquí a un guitarrista inglés de primera, de esos que nadie conoce, aunque aparece en cientos de discos. Se trata de Albert Lee. He dicho Albert Lee, no Arthur Lee. Arthur Lee sería el líder de aquella banda Hippie Love, pero no es ese el que hemos traído hoy. Tampoco Albie Lee, que es el líder de Teen Years After, que es el grupo que suena en el tren inicial. Pues no, aquí tenemos a Albert Lee. Muy bien, teníamos aquí, o tenemos aquí, mejor dicho, a Albert Lee, que como os he dicho, ya habéis visto cómo toca la guitarra, os he dicho que, bueno, es de estos guitarristas que aparecen cientos de discos, pero ¿cómo empezó este? ¿De dónde ha aparecido? Bueno, pues su primer grupo, así un poco importante, porque claro, los primeros siempre son los del colegio, todo esto. Estamos hablando de un tipo inglés, Bien, su primer grupo de postín ya era uno que se llama Heads, Hands and Feet. Es decir, cabeza, manos y pies. Que fue un buen grupo, pero que nunca tuvo gran fama. Vamos a ver lo que hacía Albert Lee, con ellos, con Heads, Hands and Feet. Es decir, ¿qué nos vais a tocar? A ver, porque este grupo no le conozco mucho. Me dice que van a tocar un tema que se titula The More You Get, The More You. Es decir, de cuanto más tienes, más eres tú. No sé a qué se refieren. No sé si se refieren a dinero o a técnica instrumental o qué. Pero bueno, a ver qué hace, en qué se concreta este tema. Venga, Albert, cuando quieras, con tu grupo. $10 a week, all the grain you can eat, and a place to lay your head. $5 more, and I'll be fixing the score for some juice to line the head. Now with my $5 weed and my aniseed, you would think I was satisfied. Now watch me go out searching for some hook foot dame to ride. The more you get, the more you want. $0.10 a rhyme, all the sun you can shine, and some hay to fill in the barn. With capital gains and 6 months of rains, I'd buy the deeds to farm. Now you might think that the cake tastes nice if you don't get to try the cream. Look at that hound dog shaking her, it's all over my limousine. The more you get, the more you want. And it ain't human not to take. The more you make, 2, 4, 6, Bueno, ya veis cómo se enrolla Albert Lee. Y esto era ya en el año 1972, por ahí, con su grupo Head, Hands and Feet. Y empezaba a ser el terror de otros guitarristas, porque claro, compararse con él y la técnica que tenía, pues era un poco duro, ¿no? Bien, y bueno, la crítica, no vendían muchos discos, para la crítica sí, eran buenos este grupo, y sobre todo para otros músicos ingleses, como por ejemplo el teclista de Deep Purple, John Lord, que le llamaba para sus discos en solitario. Y John Lord estaba acostumbrado a buenos guitarristas, porque tenía a su lado a Richie Blackmore en Deep Purple, ¿no? Bien, pero él llamaba a Albert Lee, ¿no? Bueno, vamos a escucharles un poco más y a ver cómo se enrollan. Bien, pues seguimos con Albert Lee y su grupo Head, Hands and Feet, que quiere decir cabeza, manos y pies. Bueno, pues a mí me han dejado bastante impresionado cómo tocan, lo bien que tocan. Y bueno, ¿por qué no nos tocáis ahora algo como más tranquilito? No sé, no os enrolléis tanto, porque ya Albert, ya llevas dos temas a toda pastilla. Venga, ¿qué nos vais a tocar ahora? Algo más tranquilito, ¿eh? Vale. El tema Song for Susie. O sea, canción para Susie. Susie debe ser. ¿Quién es Susie? Pues no, se echan a reír, no me lo quieren decir. Vete a saber, mejor no indagar demasiado. Bueno, pues nada, cuando queráis, algo más tranquilito, y a ver cómo te enrollas en lo tranquilo, Albert. So for Susie, I'm praying for the peace of your and for Lucy, I'm staying here in the circus of rhyme. A song for Susie. Thank you. So for Susie I'm praying, for the peace of your mind. And for Lucy I'm staying right here, in the circus of rhyme. A song for Susie. Vaya, vaya final, que parecía un final de estos grandilocuentes de festival, para ganar el festival. Bien, pero oye, me ha encantado cómo has tocado a Albert Lee. Ese solo, empezando poco a poco, ha sido aumentando en densidad, en velocidad. Oye, fenomenal. Veo que le pegas a lo rápido, a lo lento, a lo romántico, como era esto un poco en la canción For Susie, que luego me explicarás a mí y a Wilson quién es esa Susie. Bien, vamos con lo siguiente. Resulta que después de dejar a su grupo en el año 74-75, pues empezó una carrera en solitario Albert Lee, y empezó a colaborar con otros músicos, entre otras cosas porque empezó a sacar discos en solitario, pero ganaba más acompañando a otros. Por ejemplo, ¿con quién ganaba más? Pues con nada menos que con Eric Clapton le llevaba de segundo guitarrista. En fin, ya sabéis, aunque se enfade mi compañero Arturo, que es fan de Eric Clapton, pero el propio Eric Clapton dice que es muy zángano, que es muy, muy, en fin, es el guitarrista más famoso después de Jimi Hendrix en el rock, ¿no? Pero que él mismo dice que es muy perezoso, entonces lo que hace es llevar a un buen guitarrista con él, y así que le saque las castañas del fuego si un día está bajo de moral, porque Eric Clapton, ya sabes, a veces tiene depresión, a veces le ha pegado demasiado a la botella, a otras cosas que no son la botella, en fin, que Eric Clapton pues tiene de todo, ¿no? Yo mismo le vi en Barcelona y fue un concierto más bien flojito. No estaba Albert Lee para animarlo, así que Eric Clapton pues debía tener un día flojo, y el que salvó el concierto fue Chris Stapleton en el teclado, ¿eh? Bueno, ¿qué le vamos a hacer? Bien, vamos al siguiente vagón, porque está Eric Clapton con su grupo, y ahí se va a juntar Albert Lee. Está nada más ni nada menos que Chris Stapleton también a los teclados, y a la batería un tipo que me gusta mucho, se llama Henry Spinetti, y este apenas ha tocado en ningún grupo, sino que se gana la vida pues tocando en sesiones de grabación para otros. Bueno, pero con Eric Clapton sí que fue. Bien, vamos a ver, ¿nos vais a tocar qué tema? Vale, nos van a tocar un tema que se llama Rita Mae, donde los guitarristas van a ir a toda pastilla. Ese tema me encanta. Venga, Rita Mae de Eric Clapton con Albert Lee. Mírame, sé. I'm walking with your other man today. Yes, I saw you out walking with your other man today. If I catch you one more time, I'll blow you both away. Vaya, vaya, se enrollan bien, pero de momento solo puntea a Eric Clapton. No sé si le dejará hacer algo al Berlí. Vaya, pues ya veis, teníamos aquí al Berlí con Eric Clapton. Ya al final se enrollaban los dos, pero en fin, no le ha dejado mucho meter mucha baza a Eric Clapton. Se conoce que hoy estaba inspirado y ha dicho, bueno, ya que estoy aquí, voy a demostrar quién soy, ¿no? Y al Berlí, que es un tío pues muy honesto y muy, muy tranquilo, no le importa estar a las órdenes de otro guitarrista, sobre todo si paga bien, ¿no? Y bueno, pues pero me ha gustado lo que han hecho, el tema Rita May, muy muy muy muy bueno. Y vamos a seguir, que porque en el siguiente vagón está un tipo de jazz, pero es que este Al Berlí ha tocado con todo el mundo. Entonces hay un flautista que se llama Herbie Mann, no Herbie Hancock, ese es un pianista, sino Herbie Mann. Este pues era un flautista de jazz normal, y en los años 70 pues se enrolló a hacer acercarse al soul, al funk, al reggae y a todo lo que pillaba, con tal de vender más discos y ganar más dinero. Bueno, pues en uno de sus discos donde tocaba reggae, al menos que reggae, ya ves, del jazz al reggae, casi nada, pues allí estaba nuestro querido Albert Lee, y hoy pues están aquí y nos van a tocar ese tema que me gusta mucho. Es un reggae y donde creo que Herbie Mann sí que le va a dejar tocar un poco o un mucho a Albert Lee. El tema se titula Swinging Shepherd Blues, es decir, oscilando el pastor blues. Allá ellos con lo que quieran decir, no sé, se conoce que el pastor pues tiene una oscilación muy tipo reggae. Vamos a comprobarlo. Menos mal que Herbie Mann ha dejado tocar más tiempo a Albert Lee que nuestro querido Eric Clapton. Bien, estos siguen un poco enrollados, pero les vamos a dejar porque tenemos que ir siguiendo para el siguiente vagón a ver que, con quién va a tocar allí Albert Lee. Vaya, pues sí que se ha dado prisa. Este estaba tocando con Herbie Mann y ya le tenemos aquí, ya con, en solitario, pero no solo, sino con un grupo que tiene él ahora. Por cierto, en los últimos tiempos, Albert Lee pues toca la guitarra con en un grupo que se ha montado el bajista de los Rolling Stones, Bill Wyman. que por cierto tiene un bar en Londres donde yo estuve tomando una cerveza, bueno, y no estaba Bill Wyman, sí que estaba, había muchos discos de oro de los Rolling Stone y cosas así. Bien, pues ¿qué vas a hacer para despedirnos, Albert? Vale, este dice que lo que más le gusta es el country y que se va a despedir con country, que es lo que le va de verdad. Y pues venga, ¿qué, cómo se titula el tema? Country Boy, que claro, si vas a Country Boy, vas a hacer country, pues Country Boy. Venga, venga, y nos despedimos de ti, que has sido un machote, Albert. Like a city slick shining up through my shoes. Underneath I'm just a cotton picker picking out a mess of blue. Show me where I start, find a horse and cart. I'm just a country boy, country boy at heart. Like a bank teller pushing facts in a file, but I'd rather be a hall caller chewing cut on style. Free exchange and mark, find a horse and cart. I'm just a country boy, country boy. Vaya, Albert, has agotado todas las posibilidades de escalas para arriba, para abajo en el country, ¿eh? Muy bien, ¿no? O sea, yo pensaba que no acabas más nunca, o sea, otra escala, venga, para arriba, otra, para... Bueno, fenomenal, ¿no? Bien, queridos oyentes, estáis escuchando El Tren de la Vida, un programa de Radio Clash de Gijón, que suena en el 105 de la FM y en su página de internet. En internet también os cogéis este programa, todos los demás programas de Radio Clash, que son muy buenos y con gente muy interesante. Bien, pues ahora dejamos el vagón reservado a las estrellas del rock, ocupado hoy por Albert Lee, y nos vamos al vagón de psicología, que donde pues solemos dar charlas o atendemos a alguna persona que quiere que le aconsejemos o que le ayudemos a afrontar algún problema. Hoy tenemos aquí a unas cuantas personas que vienen de oyentes, no bien. ¿Y por qué vienen de oyentes? Porque he dicho que por fin iba a hablar del tema de Cataluña, que está muy, muy, muy candente, y yo he vivido allí 35 años y ya tocaba, ¿eh? En realidad siempre he hablado en este vagón de psicología de temas de psicología, pero hoy también, pero lo vamos a relacionar un poco con el tema catalán. Por eso os voy a empezar a hablar de una línea de psicoterapia que se llama PNL, Programación Neurolingüística, y que es de las más eficaces que yo conozco, ¿eh? Y de las que yo me serví, ¿eh? De la programación neurolingüística me serví muchas veces para ayudar a personas a que tenían deteriorada su vida y les ayudé a reencauzarla o dirigirla de mejor manera. Pues bien, una de las bases en las que se asienta esta línea de psicoterapia es que es en la frase de que el mapa no es el territorio. Bien, el mapa no es el territorio. El mapa es lo que es real es el territorio. Y el mapa es una representación del territorio. Entonces, se llaman mapas mentales a la representación que tenemos de algo, de un problema, de un hecho. Es decir, que la frase se concreta en que cada persona tenemos un mapa, una representación mental de un hecho o de una situación problemática o no problemática. A nivel coloquial diríamos que es la percepción que cada uno tenemos del problema o del hecho. Pero nuestro mapa no coincide al 100% con la realidad, ya que nuestra percepción siempre es subjetiva y se puede acercar más o menos a la realidad, pero por eso nunca hay dos percepciones exactamente igual, salvo el caso muy sencillo. Si llueve y dices tú, está lloviendo, se moja el suelo, sí. Pero cuando hay un problemilla, pues uno dice una cosa, otro. Es decir, que cada uno tiene una percepción de lo que ocurre a partir de los mapas anteriores, de las percepciones anteriores de otros hechos. Bien, por eso no hay dos percepciones iguales. Pues bien, los psicólogos decimos que la psicoterapia será efectiva si conseguimos cambiar la representación, es decir, su mapa, su representación mental del hecho, de tal manera que la persona vea el problema pues de forma diferente y así poder considerar pues otras salidas, otras estrategias de solución que no habíamos considerado. Oh, menos mal, mira, empieza el pianista, ¿eh? Que me enrollaba a hablar y me había olvidado del pianista y él esperando que yo le dijera entra, pues no, ha entrado y bueno, pues ahí está. Muy bien, gracias, señor pianista. Siempre agradecemos tu presencia. Bien, de todo lo que hemos dicho del mapa y del territorio, ¿qué tiene que ver esto con Cataluña? Pues bien, he decidido hablar de este tema a partir de que hace unos días, viendo en televisión un pleno del Parlamento Español donde Rajoy exponía la situación de Cataluña, pues vi con estupor como el señor Tardá, que es un diputado catalán por Esquerra Republicana, pues exponía sus verdades, y pongo verdades entre comillas, es decir, sus mapas, con tal convicción que era evidente que confundía mapa y territorio. Es decir, confundía la realidad con su percepción de la realidad. Claro, de tanto repetir las cosas, muchos catalanes han acabado creyéndoselas, aunque no tengan ninguna relación con la verdad o con la realidad, ¿eh? Bueno, las premisas erróneas o falsas de las que partía el señor Tardá, y que por extensión puedo afirmar que la tienen muchos independentistas, son, entre otras cosas, lo siguiente. Primera premisa errónea. Cataluña no es España y, por tanto, el Parlamento de Cataluña es un parlamento soberano capacitado para aprobar cualquier ley, esté fuera o no de la Constitución española. Bueno, pues evidentemente, el señor Tardá tendrá mucha afición por su independencia, pero parte de un error. Cataluña sí que es España. Como Andalucía, o como Valencia, o como el País Vasco, de momento es España. Si un día consigue la independencia, dentro de 5 años o de 50, porque ahora no la van a conseguir, pues ya veremos, pondrán decir, pero es que negar que Cataluña es España, bueno, es bueno, y porque no negamos que tenemos dos brazos, o yo que soy chico, pues puedo decir, niego que soy hombre, soy chica, pues no, pues de momento soy hombre. Bueno, en fin, que cuando niegas la evidencia ya vas mal. Claro, por cierto, a ver cómo. Bueno, sí. De momento, Cataluña, como os he dicho, sí que es España, y el Parlamento catalán no es soberano, sino que tiene unas determinadas competencias, como otras comunidades autónomas, y por eso esas competencias no le capacitan para hacer leyes que afectan a España y al resto de las autonomías. Tiene unas competencias ese Parlamento, pero no todas las que ellos les gustaría o se imaginan. Por cierto, que he de aclarar que las leyes son normas de convivencia y que cuando una persona, un grupo social, se salta las leyes, está faltando a la convivencia con las demás personas implicadas o los demás grupos sociales. Segunda premisa errónea. El pueblo catalán, premisa errónea del señor Tardá y los independentistas. El pueblo catalán tiene derecho a decidir su futuro. Premisa que también repiten continuamente los nacionalistas vascos. Bien, pues el señor Tardá y los independentistas parten de la existencia para Cataluña de un derecho, de un presunto derecho que no existe en ninguna parte del mundo. Ese derecho, más o menos, es decir, cuando dice tenemos derecho a decidir nuestro futuro, ese derecho se basaría en una norma de la ONU o de cualquier organismo internacional que diría más o menos, cualquier región del mundo, votando solo los habitantes de esa región, podrán separarse del país al que pertenece. ¿Vosotros os imagináis la Costa Azul francesa, por ejemplo, votando ella sola y que diría que se va de Francia? Nos echaríamos a reír, pero que o el estado de California dice, no, votamos solos y nos vamos de y no queremos saber nada de Washington. Pues sí, pues mira lo que diría Donald Trump, ¿no? Prefiero no saberlo. O sea, que no existe esa norma. Lo más cercano que hay de esa norma es cuando aprobó la ONU la posibilidad para aquellas colonias que, como la India, Angola y otras, pues habían estado bajo el mandato de países como Inglaterra, Portugal, pero Cataluña nunca ha sido una colonia, ni una nación, ni un país. Como mucho, ha sido un condado que pertenecía al Reino de Aragón y luego al Reino de España, pero era un condado donde había un conde. Pues bueno, nunca ha sido una colonia y por tanto no tiene el derecho que concede la ONU para que una colonia se separe del país al que pertenecía o el que le era dirigido, ¿no? Pues ya veis, o sea, que no tienen ese derecho. Bien, tenemos que aclarar, además, que por mucho que lo digan, eso de que tenemos el derecho a decidir, igual, de tanto de decirlo, hasta en los colegios, pues la gente se lo cree. Pero por muchas veces que lo digan, por muchas veces que lo repitan en las universidades, en los colegios, en las televisiones catalanas, pues no tienen ese derecho. Solo existe para las colonias. Y señores, ustedes no son una colonia. Y como decía Borrell en una entrevista, un país solo es independiente si te lo reconocen los demás. Y aquí no hay ningún reconocimiento. Bueno, pues partiendo de esas dos premisas erróneas, es decir, de un mapa mental que no representa la verdad ni la realidad, pues el señor Tardá echaba en cara a Rajoy de que cómo se atrevían a pretender enjuiciar a la presidenta del Parlamento, a la que le había llegado un requerimiento un día cuando estaba cenando tranquilamente con su familia. Sí, sí. Queridos oyentes, era lo que decía el señor Tardá. Le había llegado este requerimiento porque había permitido que en el Parlamento se hubiera presentado y votado leyes que no entraban dentro de las competencias de ese Parlamento y que afectan a la totalidad de España y a los españoles, no a solo la comunidad autónoma. Es decir, la presidenta del Parlamento no había recibido un requerimiento porque había empezado a llover o porque los de Madrid son muy malos, no, sino porque había permitido y colaborado en un hecho delictivo y de enorme gravedad, ya que de llevarse a cabo referéndum, declaración de independencia, proclamación de no sé qué república, pues era prácticamente un golpe de Estado contra el resto de España y la Constitución. Sí, señores, un golpe de Estado. Bueno, otro error, vamos a por él, el famoso derecho a decidir. En general, ¿no? Ya dice de decidir su futuro, ya hemos hablado, pero el famoso derecho a decidir que tanto repiten. Bueno, pues es un derecho que ya tienen, como el resto de las autonomías, y lo tenemos todos los demás. Por ejemplo, pues a nivel individual, cada día tomamos muchas decisiones. Tenemos el derecho a decidir, sí. Decidimos cuando nos levantamos, qué vamos a desayunar, con quién vamos hasta a quedar hoy, si comemos carne o pescado, si vamos a ir o no al gimnasio, qué programa vamos a ver en la tele. Es decir, cada día tomamos multitud de decisiones. Podemos decidir muchas cosas, pero no podemos decidir algo que perjudique a otras personas. Es decir, no podemos decidir saltarnos un semáforo, por ejemplo, ni tampoco llevarnos la leche de un súper sin pagarla, ni tocar el trasero a una señorita, por muy corta que sea su minifalda. Por tanto, como os he dicho, tenemos derecho a decidir, pero no podemos decidir todo lo que nos dé la gana. Bien, eso a nivel individual, pero a nivel colectivo lo mismo. Existen unos límites, sobre todo si afectan a otro colectivo. Aquí se añade también el manido derecho a votar. Oiga, derecho a votar ya lo tienen, y que han ejercido multitud de veces para elegir concejales, alcaldes, consellers, presidente de la comunidad, en fin, a través siempre de las elecciones consideradas en la legislación vigente. Lo que no pueden votar de momento y mientras no se cambie la Constitución y se reconozca ese derecho, si es que una nueva Constitución lo reconoce, pues cosas que afectan a todos los ciudadanos de España, no solamente a ellos. Luego, a veces se caen en esto del votar o en esto de sus derechos, se caen en la trampa de considerar los números, trampa en la que caen muchos periodistas y políticos al entrar a debatir si son muchos, pocos, mayoría o qué. Bueno, os voy a poner un ejemplo. Imaginad que van. Espera a ver el pianista que se enrolle otra vez. Bueno, pues imaginad que van cuatro personas en un coche y se acerca este coche a un semáforo en rojo. Tres de los cuales, de los cuatro que van dentro, le dicen al conductor que se salte el semáforo. Entonces, mi pregunta es, ¿tienen entonces derecho a saltarse el semáforo porque la mayoría de los que van dentro del coche así lo desean? Pues no. Pues en el problema catalán lo mismo, el que sea más o menos no les da el derecho de saltarse las leyes. Y si además quieren seguir jugando a los números, podemos añadir que 2 millones de catalanes no pueden imponerse a los 45 millones restantes de españoles. Bueno, desgraciadamente esa manera de percibir la realidad que mostró el señor Tardá es la que tienen muchísimos ciudadanos que viven en Cataluña. Pues es la visión que se lleva transmitiendo desde hace muchos años en todos los medios de comunicación, periódicos que sobreviven de la subvención de la Generalitat, televisión que depende de la Generalitat, los colegios y las universidades donde han creado un pensamiento único. Como hemos señalado, si además añadimos que en esa comunidad hay 200.000 funcionarios que están a las órdenes de la Generalitat y que ven peligrar su puesto de trabajo en el caso de que no comulguen con el pensamiento oficial, pues, en fin. También hay multitud de embajadas ficticias, presentadas como agencias comerciales, entidades culturales que viven de las subvenciones de la Generalitat y que confunden educación y cultura con adoctrinamiento. En fin, no quiero entrar en que el independentismo no tiene ningún apoyo internacional, ni en la huida que ha habido de bancos, empresas catalanas. Es lógico que se vayan. Usted imagínese, la empresa Colacao. Colacao vive de todos los niños de España, y no solo de los de Cataluña. La realidad se impone. Aunque los iluminados y los ilusionados por la independencia, pues se niegan a verlo y menos a reconocerlo. Bien, todo ello, pues mira, refleja una situación difícil de arreglar, de reconducir, pero yo intento poner mi granito de arena para cambiar, pues, el mapa mental de muchos ciudadanos que viven en Cataluña y fuera de Cataluña. De tal manera que, como hemos dicho cuando hablábamos del mapa y el territorio, pues percibir lo ideal sería percibir el problema de manera diferente y así poder considerar otras salidas y otras estrategias de solución. Para ello, la verdad es que, conociendo cómo se funciona allí, es necesario recuperar la educación y la televisión. Dejar de emitir mensajes de rechazo y separación y emitir mensajes conciliadores de convivencia, tanto dentro de Cataluña como el resto de España. Bueno, como este no es un... ya no nos enrollamos más y yo me voy para el siguiente vagón y ya he dicho lo que yo creo del asunto de Cataluña y que he vivido allí 35 años y lo he vivido en mis propias carnes. Y bien, me voy para el siguiente vagón a ver a quién ha traído Wilson hoy. Venga, vamos para allá. Bueno. Seguimos con En el tren de la vida. Hemos tenido aquí un pequeño percance, por eso llego tarde, cuando ha acabado este grupo que se llamaba el grupo Bow Wow Wow. Y bueno, pues es una era una banda británica que salió en los años 80 y ha ido apareciendo y desapareciendo en diversos años, según la voluntad de su manager, nada menos. ¿Y quién es su manager? Pues un tipo con mucho renombre, Malcolm McLaren, que fue el que lanzó al estrellato a los Sex Pistols, que es el grupo punky más famoso, ¿no? Bien, pues aparte de eso, lo mejor que tienen el grupo Bow Wow Wow es su cantante, una chica llamada Annabella Lynn, y que destaca por su belleza y alegría. Bueno, transmite alegría. Yo la hemos estado viendo y, en fin, una maravilla de chica. Y no hace falta que os diga que desde que hemos que ha llegado al tren, pues Wilson no se ha separado de ella. Los demás como que no existimos. Bien, cosas de Wilson, ¿no? Bueno, vamos a ver al siguiente vagón, donde tenemos a los Wallflowers. Wallflowers, flores de la pared. Bueno, pues es un grupo yankee de la última hornada que es bastante bueno, pero que también es conocido porque su cantante y guitarrista se llama Jacob Dylan. Pues sí, es el hijo de Bob Dylan. El hijo de Bob Dylan, que yo no sé, igual lo ha traído aquí Wilson, pues porque estuvo Bob Dylan el otro día y se lo exigió. Oye, tienes que traer, voy al tren de la vida, pero si traéis a mi hijo, ¿no? Haciendo, bueno, igual se lo merece, ¿no? Porque dicen que este grupo, de Wallflowers, pues ellos dicen que hacen un rock honesto. Pues vamos a ver qué rock hacen y a ver si es honesto o no. there's pressures from inside. So I've learned how to compromise. Good people for alibis. Muy bien los Wallflowers. Me han gustado. Este es el rock honesto que hace el hijo de Bob Dylan. Pues muy bien, bienvenido, bienvenido. Ahora tampoco no creo que este llegue tan lejos como su padre, ¿eh? Para mí que no. Bien, en el siguiente vagón tenemos... A ver. Yo veo un cartel aquí. Pone Armando Cristian Pérez. Armando Cristian Pérez. Pero vamos a ver, ¿pero quién es Armando Cristian Pérez? Bueno... ¿Quién? Bueno, pues resulta que es un tipo al que llaman Pitbull y anda por ahí por Miami, está muy bien instalado, hace hip hop, reggaetón, pop y tiene, hace buenas colaboraciones con famosas, por ejemplo con Shakira, con Jennifer López, Cristina Aguilera, ¿no? En fin, que por ese aspecto nos da envidia, ¿no? Que se junte a estas... a estas representantes de la canción femenina, que son bastante atractivas, pero también se junta a Ricky Martin, a Ricky Iglesias. Bueno, a esto no nos juntamos, ¿eh? Preferimos a las primeras. Bien, este... Vale, le ha dicho Wilson, me dice que no cante su éxito, que se llama Culo. Culo no, porque estamos aquí en una radio un poco seria. Si no sería, al menos en este aspecto, que no suene a machista ni cosas. Y entonces el Pitbull este, Pitbull, pues nada, tiene un éxito que se llama Culo. Pero bueno, nos va a tocar al final una que me gusta mucho, que se titula Fireball, y que también va de lo mismo, pero no tan evidentemente, pero va de fiesta. En este... creo que la letra dice que es una bola de fuego y que te voy a quemar. En fin, lo que sí que sé que es tremendamente divertido este tema. Entonces, a ver, Pitbull, canta Fireball a ver qué tal. Mr. Worldwide to infinity, you know the roof on fire. We go boogie, oogie, oogie, jiggle, wiggle, and dance like the roof on fire. We go drink drinks and take shots until we fall out like the roof on fire. Now, baby, get my booty naked, take off all your clothes and light the roof on fire. Tell him, baby, baby, baby, baby, baby, baby, baby, baby, baby, baby, baby, I'm on fire. I tell her, baby, baby, baby, baby, baby, baby, baby, baby, baby, baby, baby, I'm a fireball. Chico on fire, he no lie. Well, y'all slipping, he's running the game. Now, big bang boogie, get that kitty little noogie in a nice, nice little shave. I gave Susie a little pat up on the booty, and she turned around and said, walk this way. I was born in a plane. In my Mama said that every word was for my name. I'm the best right. You've ever had. That's right. If you think I'm burning out, I never am. Walk this way. I was born in a frame. Mama said that every word was for my name. I'm the best you've ever had. If you think I'm burning out, I never am. I'm on fire. I'm on fire. it down. We're taking it, we're taking it, we're taking it down. We're taking it, we're taking it, we're taking it down. We're taking it, we're taking it, we're taking it down. We're taking it, we're taking it, we're taking it down. We're taking it, we're taking it, we're taking it down. Now we're bringing it, we're bringing it, we're bringing it back. We're bringing it, we're bringing it, we're bringing it back. We're bringing it, we're bringing it, we're bringing it back. We're bringing it, we're bringing it, we're bringing it back. We're bringing it, we're bringing it, we're bringing it back. We're bringing it, we're bringing it, we're bringing it back. We're bringing it, we're bringing it, we're bringing it back. Vaya, vaya con Pitbull. Este Wilson te gana, ¿eh? Vaya, vaya tipo. Tenía en el vagón, tenía una fiesta, pero de tres pares de narices, ¿eh? Yo la verdad es que es de las mejores fiestas que he visto. Había allí de lo mejorcito de Miami, que, en fin, no sé cómo las ha traído, pero es que este Pitbull las atrae, ¿eh? Wilson, lo tienes mal con este, ¿eh? Oye, ve, mira a ver si la de Anabel de Wow Wow Wow te hace caso, pero con este cerca, cuidadito, ¿eh? Bueno, nos vamos al último vagón, que es el de jazz, como bien sabéis. Y tengo que decir que en los años 70, pues hubo una casa de discos alemana que se llamaba ECM y que se dedicaba a editar un jazz generalmente tranquilo, con el mejor sonido que se pudiera conseguir. Insistía mucho en la calidad del sonido. Su primer disco tuvo un éxito tremendo. Era del pianista Keith Jarrett. Se titulaba Life in Colonia. Y ganaron dinero para aguantar unos cuantos años, ¿eh? Entonces en Estados Unidos, pues hubo otra casa de discos que intentó imitar este formato de hacer un tipo de jazz especial, un poco sibarita, con un gran sonido, y montaron la casa discos que se llamaba Windham Hill, algo así como la sala del viento de la colina. Bueno, estos eran bastante, eran, si no eran hippies, eran hijos de hippies, nietos de hippies, algo así, ¿no? Bien, pues también tuvieron gran éxito. Y en esta casa, pues, como os he dicho, mucha gente, muchos músicos que venían del ambiente hippie, pues encontraron dónde grabar discos y lanzarlos. Bien, para ver de qué estamos hablando, hemos traído aquí al vagón de jazz a un dúo que edita con Wilhelm Hill. El dúo está formado por Mike Marshall y Daryl Anger, que nos van a tocar un tema muy, muy, muy agradable, titulado Dolphins, es decir, delfines, que ya veis, esto es todo ecológico. Seguro que apoyan a Greenpeace, a las ballenas, como yo, que también doy todos los meses, no es por nada, pero doy 10 euros para salvar a las ballenas, no sé, igual será poco, ¿no? No sé si salvaré alguna ballena, pero bueno, yo les doy. A Greenpeace. Bien, vamos a ver. Venga, cuando queráis, May Marshall andaron en Anger el tema del Fins. Bueno, queridos amigos, me despido de vosotros. No lo he hecho durante... mientras ellos estaban tocando, porque me gustaba lo que hacían y me parecía un poco fatal el hablar por encima de ellos. Así que, cosa que sí que hago otras veces, ¿eh? Pero un saxofonista o tal, bueno, pues muy bien, pero aquí aquellos, esto de Wigan Hill, estos ponían tanto interés que nada, he aguantado hasta el final. Bueno, pues me despido de vosotros, ya sabéis, hasta el próximo programa, el próximo viaje del tren de la vida. Nos despedimos Wilson y yo, y si os ha gustado el viaje que hemos hecho hoy, pues nos podéis volver a oír el viernes a las 11 y también en la página de internet de Radio Crash y bla bla bla y bla bla bla y venga, hasta el próximo viaje.